El combate, la ira, el odio, la impaciencia. Y a cambio, saca la ira y da la virtud de dulzura, benignidad, paciencia y mansedumbre. Con la dulzura y la paciencia vencemos y atamos al espíritu malvado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29. Él nos rodea siempre, siempre que lo invocamos a Jofiel, desciende la ira, desciende la angustia, desciende el enojo, el ego, que muchas veces domina nuestra vida y nos hace pelota en situaciones cotidianas. Hay ataques de ira, ataques de fobia y ataques de ego en muchas personas. Entonces hay que tratar de trabajar con Jofiel para que nuestro ego, para que nuestro enojo, para que nuestra impotencia descienda. Cuando yo estoy con esta sensación de impotencia, cuando me siento que no puedo avanzar, cuando siento que todo se me traba, no es una frase. Porque mucha gente lo dice como un latiguillo. Ay, todo se me traba, todo me sale mal. Qué mala suerte que tuve hoy. Qué mala suerte que tuve hoy. Qué mal que estuvieron las cosas para mí hoy. Es, lo repito. Y es, bueno, saben que la ley del mentalismo lo dice. Todo es mente. Si en mi cabeza está, se genera a mi alrededor. Entonces, si yo estoy pidiéndole al arcángel Jofiel, esto se detiene. Junto con Zadkiel, son los dos arcángeles que pueden ayudarme con el carácter, con la ira, con los enojos, con las broncas. Pero Jofiel tiene, además, la virtud de no permitir, una vez que lo invocás, que pase el mal. O sea, no deja que pase el mal. Él escucha tu pedido y allí detiene el ingreso de toda energía negativa. Siempre que hablamos de Miguel, él es el que combate en todas las ocasiones contra el diablo. Pero Jofiel no permite que pase. Miguel viene a combatirlo y Jofiel no permite que pase. Protege tu paraíso. Dios lo puso con esa misión. No quiere que tengas el mal en tu vida. No hace falta que lo recibas para después aprender a sacártelo. Hay que aprender a no recibirlo. Hay que aprender a que no dejes que te venza el mal. Mucha gente me dice, me escribe o me pregunta o hablamos sobre este tema de qué me pasa que me pego todo lo que anda por el universo. Es que después vos lo llamás al arcángel Miguel para que te proteja de eso y él te ayuda a sacarlo, pero si vos volvés a tener esa conexión, Jofiel protege que eso no te suceda. Es cuando estás hablando por teléfono con una persona jorobada, con una persona que energéticamente es dominante, con una persona que te complica la vida, le pedís ayuda a Jofiel, porque esa persona no va a entrar en vos, en ese paraíso interior, en ese lugar que tiene tu mente de miedos y de angustias que se disparan con la conexión del otro. Jofiel hace que tu mundo esté en orden, que puedas ser el dueño de poner en orden tu mundo. Y si sos vos el que dispara esos pensamientos, y si sos vos el que haces esa enorme bola de nieve que empieza con una cosa chiquitita y termina con algo gigantesco, pedile a Jofiel que detenga, que te ayude a frenar eso que desarma tu paraíso, que tu paraíso esté en orden. Y no hace falta que le expliques cuál de tus paraísos, si el cerebro, si el corazón o si tu casa. Él sabe a qué paraíso te estás refiriendo y sabe cuál es la causa que vos estás poniendo en marcha y que otros a veces conocen la palabra mágica para desordenar tu paraíso. Bueno, el arcángel Jofiel te ayuda cuando sos una persona muy pasiva, que no tenés fuerzas, que estás agobiado, él te defiende. Y vos sos una persona muy activa, que vas para todos lados, que vas para el frente y que a veces no te das cuenta cuánta gente te está observando y no le gusta tu poder ni le gusta tu energía. El arcángel Jofiel te ayuda a que puedas estar protegido. Acordate siempre que Jofiel significa espada de fuego. Donde está esa espada de fuego, el mal no pasa. No pasa. Se detiene por obra y gracia de Dios y por obra y gracia de tu pedido. La comunión con el arcángel Jofiel te hace sentirte fortalecido en cualquier batalla, en cualquier situación en la cual vos sientas que estás perdiendo las fuerzas, las energías, cuando estás cerca, rodeado o unido a vampiros energéticos. A veces son divinos, amorosos, no todos tienen forma de vampiro, todas son personas. El vampirismo energético, voy a volver a darlo, ese taller, tenemos que recordar un poco que no hace falta venir con una capa negra y dientes enormes para que sea un vampiro. Hay gente muy dulce, muy amorosa, muy manipuladora desde el amor, desde la dulzura, igual te hace pelota. Te chupa la energía de la misma manera que aquel que te tira mala onda todo el tiempo. A veces estamos en una lucha que quedamos agotados y decimos, ¿por qué me siento así si esta persona ni levanta la voz, ni es una persona con malos pensamientos y malos sentimientos? Mirá, a veces lo que vos ves por afuera engaña. Muchísimas veces estamos ante personas que energéticamente se nutren de los demás, en forma bondadosa, en forma amorosa, o en forma agresiva, está el pasivo o está el agresivo. Entonces, el vampiro energético existe, y si vos sentís que te hace mal, date valor. Sabé que Jofiel te puede ayudar a que esa persona no ingrese más en tu vida. Pedir a Zadkiel que te haga cambiar ese acto erróneo de caer siempre en ese juego. Y entonces vas a poder tener una relación amorosa, verdadera con esa persona. Porque ni te saca, no te saca lo mejor tuyo. Si vos le querés dar tu energía, tu atención, tu amor, es una cosa. Una cosa es que vos des y otra cosa es que te quiten. Jofiel puede ayudarte a estar en tu trabajo y poder concentrarte en el trabajo. Porque a Jofiel se le pide conocimiento, sabiduría, iluminación, comprensión, inspiración. Él ayuda en la absorción de información. Libera las posibles adicciones, disuelve la ignorancia, el orgullo y la estrechez de miras. La protección y cuidado de nuestro paraíso, pensamientos y actos. Pedimos nos libre de caer en la pasión, en el odio, en la ira, en la impaciencia. Y también nos proteja de las personas malvadas. Y derrame en nuestro corazón y en el alma de los que nos rodean el amor dulce, suave y sereno. Cuando trabajes con el arcángel Jofiel, te liberas de cualquier cosa que te impide unirte a Dios. Invócalo para que te ayude a buscar la mejor manera de enfocar y solucionar tus problemas. Esto está, yo lo estoy leyendo del taller que di específico sobre el arcángel Jofiel, y hay mucho más, ¿no? Por supuesto, no voy a dar a tiempo a leerlo ahora, pero cuando nosotros estamos hablando del paraíso, cuando estamos hablando de nuestra mente, de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro trabajo, estamos hablando de lo que es para nosotros el paraíso, es nuestro lugar en este mundo, nuestro cuerpo. Y nosotros solemos agredirlo con dejar que pasen los límites los demás o con excedernos nosotros de nuestros propios límites. A veces vamos a ayudar a personas que no quieren esa ayuda. Bueno, podés hacerlo igual, pero con la ayuda de Jofiel. No cambies tu naturaleza, que es ser buena gente y que es ayudar. Pero protégete. No podés salir totalmente desguarecido ante una situación horrorosa, porque no vas a durar ni 5 minutos. Si sos propenso a la gripe, a los resfríos, y te agarrás una gripe y un frío por ir a ayudar a alguien, seguramente vas a después pagar más caro esa ayuda. Vas a decir, pero pucha, no lo hubiera ayudado. Y después no te vas a animar a hacerlo. En cambio, si vos salís abrigado, salís protegido, vas a poder hacerlo. Ahí, nosotros somos herramientas siempre que sepamos cuáles son nuestros límites. Y siempre que sepamos que esos límites de la mano de los ángeles se modifican. Y se modifican para bien. Y de la mano de los ángeles podemos cambiar situaciones cotidianas que son las que nos sacan. Siempre me acuerdo de cuando era muy chica y estaba leyendo un cuento que me causó mucha gracia, de una señora que tenía 5 chicos, 2 perros, un gato, un marido muy especial, y vivía trabajando y se ocupaba de su casa y se ocupaba de llevar los chicos a la escuela y tenían distintos horarios, y entonces ella iba a buscar a uno a un horario, al otro. Se le rompía el auto, tenía dificultades para coordinar todos los horarios, para hacerles la comida, y todo su día era una avalancha de situaciones, ¿no? Estaba ocupada, estresada, agobiada todo el día. Y bueno, el único espacio que ella tenía para ella era el último momento de la noche. Cuando ya estaban todos durmiendo, todos descansando, ella se hacía un té y se sentaba a ponerle sus 3 cucharaditas de azúcar, y allí en ese espacio leía, ahora sería chateaba, se conectaba con la computadora, contestaba mails, hacía lo que le gustaba hacer. Pero una noche, un día había sido terriblemente, ella había estado serena todo el tiempo, y se va a servir su té, y cuando va a poner el azúcar, la azucarera estaba vacía. Y eso en ella disparó una ira, un ataque de locura que terminó en una guardia. Entonces yo les digo, a veces son las pequeñas cosas las que hacen saltar todo lo otro que te pasó y que tú pudiste aguantar. A veces aguantaste situaciones complicadas y no aguantás que te falte azúcar en la azucarera. Este es un ejemplo de la vida real. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Justo mi momento, justo es porque no le pediste esa ayuda al arcángel Jofiel. Porque con Jofiel vas a poder hacer todo lo que quieras y ocuparte de lo que te tenés que ocupar. Y darte ese ratito de gratificación en el día, y no en la semana, ¿eh? En el día, ese espacio de oración, ese espacio de conexión. Y vos podés estar haciendo mil cosas a la vez, pero podés estar invocando a los ángeles también, porque ellos necesitan de ese ritual que muchas veces creemos que es necesario para poder conectarnos con ellos. Ellos solamente necesitan tu pedido. Es lindo, que está muy bien, que te hace muy bien, que es muy sanador y muy reparador hacerse el espacio para los rituales. Sí, absolutamente. Pero la invocación a un arcángel Jofiel o a cualquier ángel o a cualquier arcángel es simple y sencilla, llamándolo, repitiendo su nombre. Tanto que a veces nos ocupamos de saber cómo es un mantra. Bueno, un mantra es la repetición de una palabra de poder o de un grupo de palabras de poder. Bueno, el nombre Jofiel es espada de fuego. Espada de fuego de Dios. Así que estás diciendo que descienda sobre vos la espada de fuego de Dios. O sea, que frene todo lo negativo, interno y externo. Él tiene el poder sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente, ¿eh? No solamente sobre los enemigos externos. Entonces, pedirle a Jofiel hoy que te ayude en todo momento, y mañana, y pasado, y cada día de tu vida. Cuando salen, hacía mucho que no salía el arcángel Jofiel, yo siento que es porque la gente está necesitando a gritos esa ayuda. Y entender que pedir es nada más que eso, pedir. Hablar con tu ángel y pedirle a tu ángel, o pedirle al arcángel Uriel, Jofiel, Miguel, con unión, con comunión, con saber que ellos están allí. Es un dogma de fe, es una realidad, existen en todas las religiones. Algunos se ocupan más en la parte de poner el nombre. En realidad, todos los nombres de los ángeles tienen que ver con su virtud, su misión, lo que ellos hacen por nosotros. Entonces, pedirle al arcángel Jofiel que proteja tu paraíso, que te ayude a mantenerte sereno, tranquilo. Y como dice aquí, cambia eso, a esa ira, esa bronca, esa frustración, la convierte en amor y paciencia, y sabiduría, e iluminación. Solo con llamarlo. Todo esto que estás conociendo ahora, ayuda a que lo puedas utilizar más en tu vida. Pero es todo esto lo que él hace cuando vos lo invocás. Cuando vos simplemente decís, Arcángel Jofiel, descendé sobre mí, o sobre mi hogar, o sobre mi hijo, o sobre mi hermana, o sobre quien tengas que pedir. Para que detenga esos vicios que está teniendo. Viste que en un momento dice que es el protector de los vicios. No deja que tengas vicios. Entonces, pedirle a Jofiel esa luz y esa claridad para ayudar a otra persona. Esto es distinto cuando obras sobre vos. Cuando obras sobre vos es inmediato porque lo estás pidiendo. Otros puede ser inmediato también. Pero si no participan, si no quieren, si no aceptan, por más que le pongamos al mismísimo Dios, no van a aceptar. Entonces, pero tu misión es hacerlo porque vos lo sabés. ¿Eh? Vos sabés que Jofiel puede ayudarlo a que deje ese vicio, el que sea, fumar, lo que sea, desde pequeño hasta grande, todos los vicios perjudican. Todo lo que sea antinatural perjudica. Entonces, pedile a Jofiel, tenés herramientas maravillosas para pedirle su ayuda. Él va a estar presente este sábado en el taller que nosotros vamos a dar sobre cortar cadenas, porque Jofiel tiene una presencia necesaria en los talleres que tienen que ver con liberación, en los talleres que tienen que ver con nuestras posibilidades, ¿eh? Cortar nuestras cadenas es este sábado a las 4 de la tarde, vamos a hacer un taller donde tendremos las herramientas necesarias para cortar las cadenas internas y externas que nos ataron hasta hoy. Nos va a ayudar a liberarnos de pensamientos, sentimientos e influencias que nos detienen y confunden cada día. Las leyes metafísicas, la invocación a los ángeles, serán nuestra fortaleza para cortar todas las cadenas pasadas, presentes y futuras. Durante el taller haremos un trabajo de liberación para que puedas sentirte libre y sanado desde el mismo momento. Y le voy a agregar transmutación, porque cuando invocas a Jofiel estás cambiando, ¿eh? Frustración por esperanza. Entonces es una transmutación. Convertís la miseria, la angustia, la bronca, lo malo, en sanador y positivo. Entonces este sábado va a ser uno de los arcángeles y de los ángeles que citemos en cortar nuestras cadenas. Vamos a cortar, yo ya di varios talleres de este tipo, pero no es el mismo, este es totalmente nuevo. Di soltar amarras, siempre estoy tratando de darte herramientas para que cortes tus cadenas. Muchas veces las cortamos, logramos hacer ese esfuerzo maravilloso de la mano de los ángeles y después nos ocupamos nosotros mismos de volverlas a unir. Yo lo he contado mil veces, viene bien mi luna, el cuento del elefante que está atado en el circo con una simple cadena chiquita y una estaca finita. Y entonces el papá y el hijo están esperando para entrar y ven al elefante parado, estático, con esa cadena en el pie. Y entonces el hijo dice, papá, ¿cómo no se da cuenta que con un tirón de su pata, con su fuerza, esa cadena la rompe o saca la estaca y es libre? Y entonces el padre le explica que cuando era muy chiquitito, cuando era muy bebé, estaba atado a esa misma cadena y a ese mismo, esa misma estaca. Y él luchaba y hacía fuerza por soltarse, porque era rebelde y porque era joven y porque tenía fuerzas. Y luchaba y luchaba y luchaba y quería soltarse de esas estacas. Y entonces no podía y no podía y no podía. Y lo intentó un día y lo intentó dos y lo volvió a intentar al quinto y lo volvió, descansó un tiempo porque se había lastimado en el intento y después volvió a intentar y no pudo. Pasó el tiempo y ya no intentó más, porque esas cadenas formaron parte de su vida. Entonces vos, ¿cuántas cadenas tenés atadas como esas que ya hoy tenés la capacidad, la fortaleza de arrancar y de romper? ¿Cuántas cadenas podés cortar con tu solo pensamiento y no te estás dando cuenta? Porque estás como ese elefante que ya es grande, que ya hizo su experiencia y que con un solo tirón podría cortarla. Pero como está acostumbrado, como está domesticado de esa manera, no lo hace. Este taller de este sábado es eso, es darte cuenta que ya tenés la fuerza para cortar las cadenas, que tenés la capacidad para cortar tus cadenas. Y te voy a ayudar también a que te mantengas desatado y liberado de esas cadenas y no que las vuelvas a tomar por costumbre. Hay otras cosas que puedes poner en ese lugar, en su lugar. A veces tenemos miedo de liberarnos por las pérdidas que puede ocasionar. No, no ocasiona pérdidas. Suma gente a tu alrededor. Hace que las personas que están a tu alrededor respeten tu espacio. Te den esa... valoren esa maravillosa libertad. Así que yo te espero este sábado para que juntos rompamos tus cadenas. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. Voy para Barcelona, Lorena, Sixto y Lucio. Para ustedes, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Para Flavia de Campana, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No dudes. La duda es falta de fe. Vine para asistirte. Ya no estás solo. Juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Para Lucy de Pilar, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para María Cristina de Vicente López, el ángel de la paz. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Kika de Tigre, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. para Inocencia de Isidro Casanova, El ángel del conocimiento. Y aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Rosita, para Rosa María de Vicente López, aparte de un beso enorme para ella y darle las gracias por todo lo que hace por mi familia siempre, va El ángel de la comunicación. Y él te dice, aquí estoy, te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa, que yo te regalo la mía. Sergio de Palermo, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Hortensia de Palermo, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Alicia de San Justo, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Bueno, se nos cortó. Entonces les digo, para Juan Alberto, Gabriel, Noemí y Nelly de Pilar, les mando al arcángel Jofiel. Y el mensaje que dice, aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto, el amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. Bueno, les mando un beso enorme, que tengan un excelente fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Salud.